Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Lunes 4 de noviembre, un nuevo programa de Esperando el Derrame. Mariano, ¿cómo andás? Bien, Seba, acá andamos. Sí, transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Nauta FM 106.3. Vos fíjate qué importante que es este programa para la radio, que siempre nos tocan los estudios centrales. Claro. Y nunca nos dan otro estudio, no. Otro de los más chiquitos que hay. No, tal ¿viste? Cual. Eso es tener un programa importante. Lo que sí venimos últimamente como medio cascoteados con los cortes de luz, tenemos una hora acá en la puerta de Olga Vázquez, en cualquier momento salís y te caes a un pozo, ¿viste? Sí, a un pozo ciego porque parece ser que hubo una reparación afuera en la calle, en la vereda, se equivocaron de caño y bueno, ahora hay un olor a bosta importante. Ah, hay algún problema que no es de la luz exactamente, pero hubo, tienen que, viste, vino del app, cortó luz, claro. Varias, ya viene jodiendo hace como una semana por lo menos. Pero bueno, vamos a ver si eso lo resuelven. Hace 21 grados, pero se siente como 80, digamos, porque hay una humedad infernal y, bueno, poco viento, así que está pesado. Pesadísimo. Sí. Bueno, Mariano, si alguien se quiere comunicar con nosotros, acá... A Radionauta, mirá, tiene dos opciones fáciles. 221-670-5190, ahí llaman y mandan mensajitos, qué sé yo. Y si no, pueden llamar al 451-6917, que es el fijo. Acuérdense que estamos en 221, la ciudad de La Plata. Y si no, nos buscan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram... Y viste que ahora mucha gente no tiene esas radios viejas de la antenita y el transistor, no. Y todo, así que si no nos escuchan por esa antenita... La radio válvula ya no anda. Y es como, viste, ya ha perdido un poquito de vigencia, pero todavía se consiguen, viste, se consiguen esas radiecitas. Si no, viste, nos escuchás por radionauta.com.ar en internet, que ahí sale perfecto, nos podés escuchar también los programas viejos y, bueno, las notas, otros programas de la radio. Así que hay un montón de vías de comunicación. Sebastián Lavandera está ahí en la producción técnica y controles en este día de hoy, como todos los lunes. Y después, bueno, estaba Pablo Guiliani por ahí dando vuelta. Nati no, hoy no podía venir. Andrea cumplió años ayer, así también. Que debe estar todavía con la resaca, imagino yo. Puede ser. Me parece que tenía otros agasajos hoy. Ah, bueno, por eso. Entonces seguía con estas fiestas de cumpleaños, viste, que son tipo gitanas, que son como varios días, claro. Seguidos. Así que, bueno, Andrea, le mandamos un saludo. Mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Bueno, ahí también está Rodolfo Seco, que no estaba recién, le mandamos un saludo al Rodo. Pasaron las elecciones ya, las primarias, se definió en primera vuelta la cosa. No vamos a hablar de eso porque ya estamos. Ya está, pasó una semana, ya el candidato a presidente, que ya es futuro presidente, ya está dando vuelta por el mundo, está en México, qué sé yo, ya está. No va a Bolivia. No, ahí no. A ver qué posición tiene en referencia a lo que está sucediendo en Bolivia. Sí, no le va a poner el cuerpo todavía. No demasiado al tema. No se metió mucho con la situación, no lo escucho. Opinar al respecto, la verdad tampoco que tampoco lo vi, que no hizo escala en Venezuela tampoco el avión. No, fue directo a México. Sí, viste que la región, bueno, la Argentina y Brasil no se estarían llevando muy bien. Bolsonaro salió medio a agitar las aguas. Después parece que llamó Bush, llamó Trump, que sí, es como el hijo directo de Bush, llamó Trump y bueno, viste que después Bolsonaro como que reculó un poco, dijo, bueno, no voy a ir yo, pero voy a mandar a, claro, a alguien. Pero bueno, ahí se está acomodando la cosa. Pero lo que empezamos a ver ya un poco es cómo va tomando cuerpo el pacto social, ¿no? Eso de a poco vamos viendo que va tomando color, ya empiezan, sí, a salir las primeras declaraciones. Hoy escuchamos declaraciones tanto de Andrés Rodríguez de UPCN, de lo que sería el sector dentro del actual CGT, los independientes, que se llaman, sí, sí, el sector más... oficialista de todos los oficialismos. Sí, de todos los oficialismos, y que con el gobierno de Macri fue como muy, muy buena onda, muy dialoguista, sí, siempre, sí, siempre fue el que puso más paño frío. Y también habló Daer. Particularmente Andrés Rodríguez, lo que ya salió a decir es que no le van a pedir a Alberto Fernández un bono de fin de año porque dicen que la situación está delicada. Si no sería al revés, como la situación está delicada, habría que pedir algo más porque si no, no llegamos a Navidad. Dijo, no, no vamos a pedir un bono porque la situación está muy, muy difícil, muy, muy delicada. Para el gobierno, quiere decir, para el no para la gente. La gente parece que la gente que él supuestamente representa no estaría pasándola mal, así que podría ser al revés, como que la gente darle un bono al gobierno. Es algo así como que le estaríamos dando nosotros un bono al gobierno, al futuro gobierno, claro, y dándole como un changüí. Y bueno, Daer también, uno de los secretarios generales de la actual conducción de la CGT, sí, de Daer dijo que nadie puede pensar que dentro de un mes van a aumentar un 35% los salarios. Y después, bueno, poniendo muchas expectativas en la reunión que van a tener el viernes. La CGT tiene un plenario de los secretarios generales de cada uno de los sindicatos que conforman la CGT. Ajá, ahí va a ir Moyano y toda Runfla esa, ¿o no? Sí, y también va a ir Alberto Fernández. Ah, porque, ¿en serio? Sí, va a ir Alberto Fernández, va a estar tutelada por él. Claro, y claro. En realidad lo que están buscando es probar qué nivel de unidad hay en la CGT, porque claro, los sectores más díscolos de la CGT, por ahí encolumnado en lo que es la corriente federal de los trabajadores, sí, donde bancarios. Exactamente, donde Palazzo es uno de las caras más visibles, ya también ellos vienen hablando de la unidad de la CGT, claro, y en realidad a Alberto Fernández realmente le interesa mucho esa unidad de la CGT, porque es la manera donde de esa forma se asegura el pacto social. Sí. Ahí, disculpa, esa reunión va a ir gente de la CTA o la CTA no estaría invitada? No, todavía no. Le hicieron tanto a Rodríguez como a Daer en las entrevistas que le hicieron hoy a la mañana. Les preguntaron sobre eso y han sido como muy ambiguos en la respuesta. Dijeron que hay que pasar todos los trámites administrativos para que eso suceda. En realidad se va cristalizando el planteo de que no es una unidad entre la CTA de los trabajadores y la CGT, sino que cada uno de los sindicatos de la CTA de los trabajadores que tengan personería gremial, sí, van a ingresar, si se da la situación, individualmente. Claro, al ámbito de la CGT, digamos. Claro. Se disolvería, entonces esa CTA desaparecería. Exactamente. Dejaría de existir. Si se da esto. Claro, o sea, sí. Porque lo que plantean es que hay que hacer un recorrido burocrático, claro, en esos, sí, términos. Claro, claro. Bueno, ahí veníamos viendo un poco cómo se va cristalizando el pacto social. Todos hablan del pacto social sin ningún titubeo, sí, sin, sí, ninguna, sí, ambigüedad, lo hablan con claridad eso. Sí, sí. Y después también otra cosa que anda dando vuelta es el posible ministro de Trabajo del nuevo gobierno, que se llama Claudio Moroni. Que por lo que tengo entendido ha tenido alguna experiencia de gestión en la AFIP, y es un poco el candidato de Alberto Fernández, y tanto Daer como Andrés Rodríguez le dieron el visto bueno, dijeron que es una persona, uno de los hombres más inteligentes que conozco y con un conocimiento del Estado como pocos, dijo Daer. Mira. Así que flores también en ese sentido. Sí, sí, claro, fue director de la AFIP, titular de la AFIP, y tuvo también en ANSES, parece ser, uh-huh, el tipo Moroni. Así que bueno, es uno de los nombres, por ahí, por la cercanía del nuevo gobierno, puede ser uno de los candidatos más firmes. Se habló también de Guado de Pedro y otros nombres más. Pero bueno, este es el que por lo menos desde la CGT lo trajeron el nombre, claro, lo firmaron. y lo están proyectando de alguna manera. Sí, sí, sí, en varios medios. Acá estaba mirando alguna nota de ámbito financiero, también sí. Habla de él, que también trabajó en la Superintendencia de Seguros de la Nación en los 90 con ya sabemos quién, y con Duhalde. También había escuchado que Yasky había venido, estaba hablando, ¿no? De esto, hablando, volviendo a lo del pacto social. Yasky también había salido a decir, bueno, la semana pasada. Sí, a mediados de la semana pasada, diciendo, bueno, no hay que, no, si hay un pacto social, un congelamiento, bueno, salarial. Congelamiento de salarios, me parece que estaría bien. Y después hoy leí en alguna nota por ahí que hablaban de la posibilidad de que hubiera un aumento unilateral de salarios del 20% ahora, al primer mes de gobierno. Y congelamiento de ahí para adelante. Uh-huh. Eso se empezó a circular también por algunos lados, lo empezaron a tirar como información o como... Los que más están con esa idea son los empresarios, son los que un poco... lo que no quieren es llegar al año que viene con una nueva paritaria. Claro, claro. Así que bueno, un poco... Una cosa, volviendo al tema de las elecciones, sí. para remarcar algo que ya lo hemos hablado en otro momento, cuando vimos ese escenario triunfante... del Frente de Todos, las grandes ausencias, no vimos ninguna personalidad, ningún referente de las organizaciones sociales, ni tampoco del mundo sindical. Sí, es verdad. En ese sentido, por ahí para otro momento, interesante ver, este fin de semana, el domingo, en Infobae salió un informe de cómo se debilitó la representación gremial en el Congreso en los últimos 36 años. Uno mira los números, sí. Cómo fue decayendo en los últimos 36 años y realmente es para tomar nota. Y otra cosa más que me parece para remarcar, como detalle, como color por ahí, es que sí. La CGT le pidió al Arzobispado de Buenos Aires la beatificación de Evita. Ah, eso sí había leído por ahí. Están los temas importantes, la sí, CGT. Sí, la agenda del momento esa. Sí, sí, sí, cosas que a sus afiliados y afiliadas le importan como centralmente. Y hablando de eso, ¿el Papa alguna vez va a venir a Argentina al final o no? Dicen que sería el año que viene. Ah, ya está como empezando a correr. Está hablando ya. Porque no había escuchado nada, digo, bueno, estuvo esperando 4 años con ganas de volver y no volvía y ahora, bueno, vuelven todos. Volverá el Papa, digo. Seguramente. Che, así que sí, la CGT, bueno, siempre sí, encabezando las luchas populares, pidiendo la beatificación de Evita. A Evita la prendieron también, viste que la prendieron en el edificio de ahí de Ministerio, sí. Ex Ministerio de Salud, la volvieron a prender el día de el día domingo de la elección. Sí, que ahí estaba escuchando después de esa noticia, que esa es la parte que mira para el lado del Buenos Aires Norte. Ah, para el obelisco, digamos, para ese lado. Claro, es de ese lado, pero es como la que mira así en forma irrespetuosa a los ricos. Sí, sí, sí, sí, sí, la que está como más aparte, la que está claro, como más... la que arenga. La que está más arengando, sí, ese es el lado. Esa aprendieron. Ah, está bien, bueno, y no alcanzaba el presupuesto para aprender las dos porque estamos en crisis. Exactamente. Che, Seba, no sé, bueno, esto, así se va perfilando el panorama, vamos a ver esto, cómo se va, falta todavía como un mes y pico, por ahora viene tranca la transición, viene bastante tranquila, no hay demasiado quilombo, uh-huh. La coyuntura económica está como en pausa, digamos, en una alta pausa, si tenías que comprar dólares no lo hagas, no. Si tenés que salir del país está complicado. Pero bueno, vamos a estar hablando de salir del país, vamos a estar hablando ahora a lo largo del programa. Sabemos lo que no está pasando en Argentina es eso, que no hay como mucho nivel de agitación popular ni social. Pero bueno, cruzás la cordillera y ya es un hervidero. Hace como 2 semanas que el gobierno de Piñera está ahí, que no me mires mucho, que me caigo. Y bueno, y vamos a estar conversando con un par de compañeros compañeros de Chile que están aquí en La Plata y vamos a estar charlando un poco sobre, bueno, la situación allá y, bueno, qué expectativas hay respecto a lo que puede llegar a pasar en los próximos días. Uh-huh. Y bueno, para esperarlos vamos a escuchar un tema musical, La Internacional. Ah, bueno. La Internacional arriba. Cantada por distintas personalidades de Latinoamérica. Sí, es una versión latinoamericana y caribeña. Arriba los pobres del mundo. Y gritemos todos unidos, viva. sea que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos. Que la abundancia hará. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Seguimos en Esperando el Derrame por Radio Nauta 106.3 MHz, transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez en la ciudad de Las Diagonales, en la ciudad de La Plata. Y acá estamos con Pablo Gigliani, que viene acá a hacerme el 1-2, para conversar un poco con unos compañeros y compañeras que han venido, como comentábamos recién, son compañeros de Chile, que han venido a conversar con nosotras y nosotros sobre la situación, lo que está pasando en este momento. Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Mariano? Bien, bueno, acá estamos con Eduardo y Juana, que bueno, tuve la oportunidad de ir a Chile, los compañeros y las compañeras se enteraron, me invitaron a conversar de lo que yo había visto y me pareció que era una buena oportunidad para, bueno, invitarlos a ellos al programa para que nos cuenten de alguna manera, bueno, este proceso de organización que están teniendo también acá en La Plata a propósito de lo que sucede en Chile hoy y cómo están viendo el asunto, digamos, qué es lo que está pasando, a ver si nos pueden contar un poco. Así que bueno, le damos la bienvenida a Eduardo y Juana, ¿cómo andan? Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación, muy agradecido. Bueno, ¿por qué no nos cuentan un poco esta idea que tuvieron de juntarse acá en La Plata? ¿Cuáles han sido los objetivos? ¿Cuántos compañeros son? ¿Qué actividades están haciendo? Hola, buenas tardes, mi nombre es Juana. Bueno, la asamblea empezó a organizarse desde el momento que sucedió la primera, bueno, el viernes 18, por la contingencia. Uh-huh. Los chilenes no estábamos organizados acá, estábamos súper nucleados, pero esto nos llevó a organizarnos, a unirnos, la necesidad de como juntarnos y poder hacer visible lo que estaba sucediendo en Chile, como que por eso nos juntamos en realidad y funcionamos en una asamblea horizontal donde no hay voceros, donde no hay partidos políticos, somos estudiantes, residentes, mujeres, hombres, niñas, trabajadores y todos tienen voz y nada, como así nos conformamos. Y es como el objetivo por ahora es solamente visibilizar lo que está sucediendo en Chile. ¿Y a ustedes los tomó tan de sorpresa como a todos nosotros? ¿O ya venían, digamos, de alguna manera viendo que había un malestar que podía de alguna manera estallar como estalló, ¿no? Sí, bueno, sí nos pilló de sorpresa. Teníamos la esperanza de que sucediera, veíamos que obviamente había un malestar hace mucho tiempo, pero no nos imaginamos que iba a explotar y que iba a estallar de la manera que estalló. Si no, no hubiéramos quedado allá. Pero bueno, sí, yo fui por queremos eso. Estar allá, de hecho queremos mucho estar allá, poder ser parte de esto. pero bueno, nos tocó acá. Y por un lado estamos felices, por otro lado estamos preocupados, tenemos alegría, tenemos pena, así pasan un montón de emociones por nuestra, por nuestro ser. Y eso. Sí, Edu. Y Eduardo, vos, tu visión del asunto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos esperar, digamos, que suceda en los días que vienen? Difícil eso, ¿qué podríamos esperar? Yo espero que caiga todo lo que tenga que caer de ese gobierno genocida que mató un montón de gente, torturó, violó personas, mujeres, hombres. Es una atrocidad para mí. Por ahora, como contó Juana, nosotros nos juntamos por el hecho de que era una necesidad, una emergencia humanitaria, ¿viste? Claro. Había militares en las calles hace 2 semanas disparándole a la gente. También no digo que la policía no lo estaba haciendo, pero agudizó el conflicto el hecho de que encima Piñera llamó o citó de que estábamos en una guerra, ¿viste? O sea, con gente que estaba saliendo con una olla y una cuchara. Y nos puso en situación de guerra, puso a toda nuestra familia, a nuestros amigos, a toda nuestra gente, la puso en una situación de una guerra que no existe, ¿viste? Que no es tal, que no había ese conflicto, una guerra donde solo uno de los contrincantes tenía armas. O sea, no puede ser. Cuando estuve ahí en Santiago tuve la oportunidad de participar de algunos cabildos, yo les comentaba a los compañeros esto, y veía que había un acuerdo generalizado en la necesidad de una asamblea constituyente, pero al mismo tiempo que había debates y miedo acerca, bueno, como de dos caminos distintos de asamblea constituyente, ¿no? O ciertas tensiones, ideas distintas acerca de cómo llevarla adelante. ¿Ustedes qué visión tienen acerca de ese proceso, digamos? Bueno... Al parecer hay posicionamiento, ¿viste? Obviamente en esto de la misma gente que está movilizada con respecto a la Constitución. Hay mucha gente que por ahí dice que antes que cualquier otra, una modificación de reforma, ponerle a la salud, a la educación, o a las jubilaciones, cualquier servicio básico, digamos, que están privatizados, lo primero es ir un poco más atrás, que es decir, bueno, veamos cómo está articulado esto políticamente, cuál es la base, digamos, de este pacto, que normalmente se lo usa en el pacto social, también está usándolo para hablar de este nuevo pacto, o esta nueva constitución. Hay una gente que dice eso, que primero vayamos ahí. Hay otra que no, que quiere solamente reforma. Hay otras personas que no cree, definitivamente, sería como una tercera, ¿no? Como que definitivamente no cree en esta institucionalización, incluso de la protesta. Pero claro, o sea, ahora con el tema de los cabildos, suponemos que van a nacer las propuestas de cómo va a ser el camino. O sea, por el momento están las discusiones, están vivas ahora mismo, la gente se está reuniendo, está discutiendo, están conversando, están estos resquemores que señalas vos. Y otra cosa, Juana, vos si tenés, porque cuando llegué me sorprendió muchísimo todas en realidad, en este caso, sobre todo todas, planteaba mucho la fuerza de lo que fue el 8M de este año, ¿no? En Chile, y en prácticamente todas las actividades en las que estuve, tuve oportunidad de escuchar que hay una presencia muy fuerte de organizaciones feministas también en este proceso. ¿Cómo es el tema este? ¿Es realmente una explosión de este año? ¿Ya se venían organizando, digamos, las mujeres en Chile? Bueno, yo vivo hace 2 años acá, desde en el tiempo que yo estaba viviendo en Chile y que participé de organizaciones comunitarias, por lo menos en mi territorio, no era tan fuerte la organización feminista. Pero sí observaba en otros territorios, observaba sobre todo en las universidades, que sí se veía potente, y bueno, ya desde el año pasado, con el paro que hubo, que es las tomas de todas las facultades, de todas las universidades que hubieron en Chile, ahí sí como que se mostró que había una fuerza muy grande desde el movimiento feminista. Y este año, bueno, la manifestación, la marcha que hubo del 8M, uh-huh, fue una de las más grandes desde que se terminó la dictadura. Entonces como que ahí hubo una demostración de fuerza desde este movimiento y bueno, que ha ido introduciéndose en todos los lugares, en todas las organizaciones. El discurso feminista, esto de la no violencia, que nos tratemos, bueno, todo lo que significa ser feminista. Sí, ha sido muy importante, yo creo, para que exista este estallido. Uno de los de las cosas que circulan como uno de los desencadenantes de, digamos, de esta situación ahora en Chile tiene que ver con el vínculo que hay, por un lado, en la educación, que está completamente privatizada. Y bueno, de hecho, las jovencitas y los jovencitos fueron los primeros que empezaron esta movida, saltando, digamos, no pagando el boleto de metro que estaba aumentando, que tiene que ver con el costo de educarse, en parte, digamos. Está esta vinculación entre la educación, que es muy cara, y por el otro lado, el tema de cómo las familias se tienen que endeudar, las personas se tienen que endeudar mucho para poder educarse. ¿Cómo es esta situación? Si pueden contarle a la audiencia cómo es la situación de la educación en Chile. A veces uno escucha cosas, pero bueno, tal vez está bueno que cuenten de primera mano, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que hoy tiene la educación en Chile? Sí, ese es principalmente el del lucro en la educación. Que existen todos los niveles, desde la inicial hasta la universitaria. Hay algunas en la primaria y en la secundaria, existen alternativas que son, entre comillas, que son los liceos municipales y los subvencionados, que son como una mezcla entre que subvenciona un poquito la municipalidad, ni siquiera es el Estado, y la otra mitad la subvenciona las familias. Uh-huh. Y de ese tipo de colegios existen en todos los niveles, así desde muy baratos a muy caros, y también los particulares, que son los completamente privados, donde también existen en todos los niveles, que hay algunos que son más accesibles y otros que son, bueno, depende, hay como para toda la para todos los bolsillos, sí, es decir, está la oferta y va para todo el mundo. Bueno, Eduardo la inicial es muy cara, así los jardines infantiles es privado y es muy caro. Y después, después ya hay una diversidad de circunstancias. Y la universitaria sí es privada completamente, claro, no hay ninguna opción ahí. Bueno, Eduardo me contaba antes de entrar acá al estudio que vos estás endeudado, ¿no? ¿Cuál es tu situación con respecto a la calle? Por lo menos una experiencia personal, pero que sirve para entender un poco cómo es el asunto. Es parte de por qué vos estás acá, me imagino, estudiando. Sí. Para no pagar la deuda. Bueno, que no se sepa esto, ¿verdad? Bueno, sí, la mayoría de la gente que estudiamos y accedimos a algún tipo de crédito, quedamos con una deuda, la cual... Por ejemplo, hay mucha gente que ni siquiera terminó, como en mi caso, no terminamos las carreras y quedamos endeudados con mucho dinero. Y el Estado en algunos casos ha solicitado el ir a quitar bienes, ¿viste? Te están amenazando. Claro, la amenaza de expropiar, ¿cómo se dice? De embargo de bienes de la familia, ponele. No es mi caso, por suerte. Claro. Porque yo pensaba eso, ¿no? Bueno. Digo, porque me imagino que justamente después, bueno, cuando volví de Chile, quedé tan prendido con el asunto que estuve viendo algunos documentales, La Revolución de los Pingüinos, que la recomiendo a toda la audiencia porque es fascinante. Y ahí queda claro, me parece, que claro, que es una deuda que efectivamente tienen que hacerse cargo las familias. Pero yo no alcanzaba a entender, digamos, cómo es ese asunto. Porque vos me contabas, si vos trabajás y ahí ahora y tuvieras un salario formal, se te deduciría directamente tu deuda de ese salario, ¿no? Claro. Y mientras tanto, mientras vos no estás en el mercado laboral, tu familia tiene que hacerse cargo de esa deuda. Está como stand-by, digamos, hasta que el momento en que vos te metés de vuelta al sistema, listo, estás laburando, empiezan a cobrarte. Supuestamente son 5 años después de egresado o de no egresado y 2 años después de egresado, me parece. Que de egresado era 2 y 5 si no habías egresado, algo así, te empiezan a cobrar, digamos. Después, claro, o sea, la familia en realidad están siempre expuestas a esto. Yo sé de algunos casos de gente que a la cual han intentado embargar, incluso con distintas maneras legales han podido sortear esta mala suerte, esta mala jugada que ejerce el Estado, digamos, que empieza a perseguir a la gente con el crédito del Estado, sobre todo, y el Fondo Solidario y el crédito universitario. ¿Y cuál es el rol, digamos, que uno ve toda esa movilización enorme a lo largo, digamos, de todo Chile, y se nota que está todo el mundo, digamos, involucrado? Uno lee encuestas en los diarios, eso, hablan de 80, 90% de apoyo a todo esto que está pasando. Evidentemente está todo el mundo, pero seguramente hay gente más organizada que está participando. Yo ahí me interesaría ver cómo ven ustedes, cuál es el rol que están teniendo. Por un lado, los sindicatos, digamos, más tradicionales, más el movimiento obrero organizado más tradicional. Por otro lado, el sistema político, digamos, los partidos que tienen representación parlamentaria, o no necesariamente, pero bueno, los partidos políticos dentro del sistema de partidos. Y por otro lado también, bueno, las comunidades mapuches, que tienen como una fuerza importante en Chile y que también, digamos, imagino, están jugando un rol en este debate sobre la reforma constitucional, bueno, y toda esta cuestión de las transformaciones que Chile necesita. Sí, bueno, los partidos políticos en este momento están, por lo que yo he leído, por lo que la información que nos llega en realidad hasta acá, buscando una salida institucional. Si bien la destitución de Piñera a través de una acusación constitucional, uh-huh, esa es una, incentivando también a esto de la Asamblea Constituyente para crear una nueva constitución. Con las comunidades mapuche yo no estoy muy... Edu, ¿qué es todo? La comunidad de mapuche, el Consejo de Todas las Tierras, y también creo que la CAM, la Coordinadora de los Comayeco, están llamando a seguir la lucha, digamos, del pueblo chileno, que en este momento particular de la historia inició el pueblo chileno contra el Estado, digamos. Se sumaron a esta lucha, una lucha que nunca habían abandonado por lo demás, y están también llamando a una asamblea constituyente plurinacional. Eso es lo que están pidiendo los peñis. ¿Ah? Sí. Claro, como hay diferentes seguramente hay sectores que no están planteando, ¿no?, lo mismo, decís. Sí, es que porque como hay distintas organizaciones también desde, uh-huh, el pueblo mapuche, hay un lado que busca esa salida institucional, pero hay otro que llama a la rebelión directamente, claro, así armada. Y bueno, desde los sindicatos y esos... Los sindicatos nunca han funcionado mucho en Chile. Entonces, los que son más fuertes son los del cobre, la minería, uh-huh, que no están participando. De hecho, como la gente le está reclamando. Claro. Que no sé, porque ellos siempre piden apoyo de la gente, del pueblo, cuando están con sus demandas, y ahora no se han manifestado nada. Y después los portuarios se manifestaron al principio, claro, ahora ya no he escuchado más de ellos. El sindicato de, bueno, el colegio de profesores está, por obviamente, por cosa obvia. ¿El, uh-huh, colegio de profesores es el sindicato de docentes? ¿Cómo funciona eso? Sí, el colegio de profesores es el órgano, digamos, histórico que han tenido los docentes. Pero de secundaria y primaria y inicial. Inicial incluso creo que estaban conformando una organización casi paralela, me parece. Y después están los docentes universitarios, que es otra organización. Pero el colegio de profesores, digamos, son los secundarios y los primarios, básicamente. Los que cuando estaba allá yo tuve la oportunidad también de ver esto, ¿no? Que se ponía la CUT, digamos, la central, digamos, de trabajadores, uh-huh, nuestra CGT, digamos, de alguna manera, y después un par de organizaciones que se las ponía un poco a la par, ¿no? Como claro, en esta idea, como que no sé si es que no forman parte de la central o es que por su peso tienen tanta importancia que tienden, digamos, a tener, si se quiere, una capacidad de maniobra propia. Hablaban del colegio de profesores y, claro, de los que vos mencionás, está, ¿no?, los trabajadores del cobre y los portuarios. Los portuarios y la NEF también, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ¿sí? Los que trabajan del Estado, los funcionarios del Estado, digamos, también, claro, tienen, también participan de esta organización, que me parece que está vinculado a lo que se llama la Unidad Social, que es como una plataforma que está vinculando a ciertos cabildos, por ejemplo, están organizando los cabildos, lo están llamando desde esa plataforma. Ese tipo de por ejemplo de llamado está causando bastante ruido también, viste, porque hay por ejemplo la CUT, su presidenta es del Partido Comunista, por ejemplo. El Partido Comunista hoy en día pertenece a la élite política, a la clase política, a la cual no sé, un 90% de la población que está en la calle no quiere saber nada con nadie que esté en el Senado ahora, ni siquiera. ¿Viste? Claro, ahora que lo mencionás, digamos, yo tenía esa sensación, ¿no? Era una especie de una combinación entre el 2001 argentino y ahí apareció un poco el que se vayan todos, ¿no? Claro, tal cual, sí. Sin duda que eso es lo que está primando, o sea... los cabildos, me parece que la gente puede ir, o sea, alguien que milite en un partido político no es que no puede ir a un cabildo, siempre y cuando sea del territorio. O sea, no puede ir, digamos, como dicen acá, de puntero, de que lo mandaron así, Tuki, para que vaya a mover las fichas, ¿no? Tiene que ser del territorio y está todo bien, pero y sin bandera, digamos. Esa es como la lógica. No sé cómo qué tanto está resultando. Me imagino que el tema, como te contaba, hay gente que está más organizada de años, gente que discute mucho más que otro, que otra. Capaz, hay mucha gente que tiene miedo a eso, a ese desgaste también, ¿viste? De que el asambleísmo, por decirlo, puede desgastar este movimiento también. Sí, sí, sí. Y bueno, pero se nota que digamos, está como habiendo más bien un desgaste por parte digamos, de la estructura de partidos. Digamos, el gobierno ya tuvo que dar marcha atrás en las primeras medidas. Parte, la mitad del gabinete, una parte importante del gabinete tuvo que renunciar. Ahora hubo nuevas renuncias del gabinete. Tuvieron que suspender las dos cumbres internacionales, que eso ya es, a nivel global, es una muy mala imagen. Y está en discusión, decíamos hoy, en medio chiste medio en serio, está en discusión la final de la Copa Libertadores también, que es un parece poco importante, pero en realidad es una organización regional, digamos, la Conmebol, que está poniendo en debate si se hace o no se hace, y aparte que está atravesado por lo que los equipos de fútbol, los jugadores y los clubes están también planteando en relación. Esto me pareció interesante, como que en Argentina, pues yo no lo he visto demasiado, pero en Chile es muy notable como por lo menos hay muchos jugadores de fútbol que tienen como un perfil muy alto y plantean, digamos, un apoyo muy abierto a todas las movilizaciones, y en algunos casos lo han hecho en otros momentos, ¿no? En este caso está como, digo, no digo que sea todo el mundo, digo, pero sí se nota abiertamente algo que acá es más raro, me parece a mí. No sé ustedes cómo lo ven eso, si les importa o no les importa. Capaz que lo miro yo. Capaz que lo miro yo desde acá, pero capaz que no es importante, ¿no? Yo no sé nada de fútbol. Pero no, lo que yo observo es que la gente le exige, en verdad, a estos héroes, que son los futbolistas, manifestarse en algún lugar. Entonces, como ya se ven exigidos, tienen que hacerlos. Igual son parte del pueblo, los locos han salido de ahí, de las poblaciones de donde venimos todos. Entonces, tenés que ponerte en algún lugar. Si te están poniendo un micrófono y tenés voz, decí algo. Así, uh-huh. Es como se sienten exigidos y por eso es que se manifiestan. Eso es mi visión. Uh-huh. Y si ustedes tienen que hacer así, en términos comparativos, yo cuando estuve ahí también otra cosa, ¿no? Uno siempre un poco le llama la atención, mira con los ojos del lugar donde proviene, ¿no? Y lo que veía era una enorme cantidad, digamos, de jóvenes que a simple vista yo diría, bueno, anarquistas quizás, de contraculturales, de culturas alternativas, skate, graffiti, mucho de negro, aritos, ¿no? Peinados, digamos, esos raros peinados modernos, nuevos. Como diría, claro, Charly García. Pues yo tengo 51 años, pero eran raros peinados nuevos. Digo, ¿qué pasa ahí, digamos? Hay una fuerza que no la veía, digamos, encolumnada, organizada en partidos, pero que veo que tiene una gran capacidad de choque contra los carabineros y que tendía a tener esas características, ¿no? Que no sé bien cómo mencionarlo, no sé si ellos se autoidentifican como anarquistas o no, si forman parte de algún movimiento punk o no, pero tienen todo ese tipo de características. ¿Ustedes reconocen algo de eso ahí como una fuerza que acá no se la ve tanto o fue una fantasía mía, digamos, de estar ahí en las calles? Sí, sin duda, el movimiento anarquista en Chile siempre ha estado presente, para mí siempre ha estado con mayor o menor articulación, pero al parecer siempre ha estado. Ahora después también hay toda una cosa contracultural asociado capaz mayor o en menor medida al anarquismo como ideología pura, ¿viste? Como pero, por ejemplo, con el punk rock, por ejemplo. El punk rock, el hardcore y esa música, ¿viste? Sí. Como de tendencia más de la onda anarco-punk, ponele. Skater, hip hop, no sé, la cultura urbana, digamos, la calle en sí misma la calle, ¿viste? Como vivir la calle, sí, o sea, definitivamente para mí eso tiene mucho, ese movimiento en sí mismo es totalmente opuesto a lo que está proponiendo el Estado, en cierta medida, no sé, siempre he estado como en esa batalla. Creo que es justamente una etapa contracultural con respecto al modelo neoliberal, en cierta medida, no sé, como este modelo neoliberal medio, en realidad, conservadorucho que hizo Piñera y todos estos momios, ¿viste? Como que por un lado son ultraliberales en lo político y en lo económico, pero sumamente conservadores en lo privado, ¿viste? Son gente del Opus Dei, ponele, que está, claro, metida, sí, ahí, pertenece a colegios católicos ultra religiosos, qué sé yo. Y en cambio la calle es todo lo contrario, ¿viste? Que capaz que la gente sí está muy conectada a las redes sociales y disfruta la tecnología, de esto, de los beneficios, podría decirse, del neoliberalismo, ¿no? De exportar materiales baratos, qué sé yo, o tecnologías baratas. Pero a nivel cultural y político piensan todo lo contrario. O sea, no sé, creo que por ahí va la crítica, capaz. Bueno. Yo quería agregar un poquito a eso, que también se observa harta militancia más al anime que a un partido político. Y desde ahí igual es un movimiento político, si los cabros, sí, igual llegan con eso, con sus trajes, con sus vestuarios, con sus pancartas, con esos monitos, que tienen frases de sus personajes, uh-huh, que las traen a la realidad, pues, a su propia realidad. Claro. Entonces, a mí me llamó mucho la atención y es parte de la, digamos, de la vanguardia de la lucha de calles, sí, en ese sentido, ¿no? En esa primera línea que se enfrenta con los carabineros cuerpo a cuerpo, están ellos y ellas peleando. Y es realmente muy, muy llamativo. Por eso les preguntaba, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, chicos, chicas, les agradecemos por haberse acercado. La verdad que, bueno, para seguir pensando esta cuestión también, ¿no? La generación, los pibes y las pibas que se suponía que no estaban en condiciones de... Se suponía, digo. Era una imagen de que se suponía que no podían hacer la revolución, no podían iniciar un cambio. Y son los que están en la punta de lanza. Están más en el celular. Decían. Exacto, esa cosa, ¿viste? Sí, de golpe ahora están todos en las calles y son los que han iniciado todo esto. Así que bueno, para seguir pensándola, les agradecemos de nuevo por haberse acercado. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Y bueno, seguimos. Y mucha suerte, ¿no? Sí, esperemos que despierten a todos. Exactamente. Y a todas. Ahora está en ese hashtag Chile despertó. Latinoamérica despierta. Latinoamérica despierta, exactamente. Así. Seguimos con ahora un temita musical, Pablo, si te parece. La revolución, el diluví. Muy bien, muy bien. Siempre me teu l'expressió, visca la revolució. Després d'aquestes paraules, molta gent s'esperarà. L'altra potser no s'espere, no em coneixerà. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. I qui no estiga d'acord, no li doni la raó, perquè és tan necessària com per la terra la saó. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. sensesan han comprensió. I si els burgesos no volen, llavors serà per collons. Oh sí, si em permeteu com si no. Oh sí, si em permeteu com si no. ¿Es conveniente en este contexto pensar en paros nacionales en un año electoral? Yo creo que, salvo el caso de las disputas por la paritaria, salvo que tuviéramos una provocación que hoy uno no la puede predecir, creo que hay que buscar otro tipo de acción. La burocracia pide paciencia. Y el pueblo paro general. Esperando el derrame, un programa de Les Trabajadores. Esperando el derrame, lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Hace algunas semanas, los trabajadores de Kimberly-Clark Bernal vienen denunciando un lockout patronal, y anunciando el cierre, despidos de personal, bueno... Sí, se habla de casi 200 puestos de trabajo que se estarían perdiendo en este conflicto. Bueno, para que nos cuente un poco de la situación, estamos en comunicación con Patricio Lara, que es de la Comisión Interna de Kimberly-Clark Bernal. Patricio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, acá andamos. ¿Cómo andamos? Bueno, mira, te comento, nosotros hace 40 días, hoy cumplimos 40 días de ocupación, desde el anuncio de la empresa del cierre de la planta. Un cierre trucho, totalmente trucho, que por eso lo hemos resistido desde el primer día. Consideramos que la empresa apunta a algún tipo de venta, pero en el sentido de tercerización de su producto. Y bueno, han sucedido una serie de audiencias en el ministerio donde no hubo ningún acercamiento, obviamente, porque ellos plantean el cierre y nosotros la defensa de los puestos de trabajo, entonces no hubo ningún tipo de solución. Pero a pesar de eso, la empresa también avanzó en el sentido de la extorsión económica a los compañeros mediante acuerdos, preacuerdos de retiro y después con retiros voluntarios. Obviamente, todo eso lo hemos resistido y hoy estamos en una instancia donde estamos reclamando que el Estado, sea nacional y provincial e incluso distrital, intervengan en la solución de nuestro conflicto. Claro, en relación con eso, ustedes solicitaron, mandaron comunicaciones, cartas al nuevo presidente de la Nación y al nuevo gobernador de Provincia de Buenos Aires, ¿no? Pidiendo alguna audiencia o haciendo algún reclamo en este sentido. Sí, lo que estamos planteándoles es una reunión. Ajá. Para sentarnos a discutir qué alternativa se puede encarar respecto de la reapertura de la planta, porque consideramos que el Estado, en todo este proceso que ha ocurrido en estos últimos años, dejó hacer y no intervino nunca en la defensa de esos puestos de trabajo, y lo que a la vez es un golpe muy duro a la economía, ¿no? Cada fábrica que cierra, cada puesto de trabajo que se pierde, es un golpe durísimo para la economía después para levantarla. Por eso es que directamente apostamos a buscar un espacio de discusión con las autoridades nuevas, que ya fueron electas. Y tenemos de acá hasta que se asuma todo un tiempo para empezar a trabajar algún tipo de salida. La búsqueda es esa, y que por eso mañana también vamos a estar manteniendo presente nuestra lucha en las calles, y vamos a estar en Plaza de Mayo llevando adelante un papelazo bajo más o menos la figura del verdulazo que se hizo en su momento. Claro. Haciendo el tipo obsequio a la población de los productos que fabricamos y trabajando nuestro fondo de lucha, que es lo que nos está sosteniendo al día de hoy. Patricio, ¿y en qué situación está la empresa hoy? ¿Y ustedes cómo están tomando la fábrica? ¿Cómo es la situación actualmente? Bueno, nosotros hoy, te decía, cumplimos 40 días de ocupación y nos mantenemos firmes en ese lugar, porque consideramos que es la única herramienta que tiene hoy por hoy el trabajador argentino para defender los puestos de trabajo. No hay otra alternativa, porque vemos todos los días cómo se cierran fábricas y cómo miles de trabajadores quedan en la calle y nadie toma su problema, que es una problemática social que debe ser abordada desde ese lugar. Y solamente cuando se toman acciones como la que estamos llevando nosotros adelante, se activan algunos resortes del Estado para empezar a discutir. Uh-huh. Así que bueno, la relación con la empresa hoy por hoy es, ellos no han enviado telegrama de despido porque se terminó el proceso de el trámite de preventivo en el ministerio y bueno, hoy en estos días estarán llegando terminan de llegar los telegramas de despido. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, nosotros, sí, dale. Insistimos con que con Kimberly, con otra patronal o con el propio Estado, nosotros lo que queremos es el trabajo. Está bien. No queremos indemnizaciones. ¿Cuál es el argumento de la empresa para plantear un lockout y los despidos y todo eso? La empresa lo que argumenta es un proceso de reestructuración a nivel global. Kimberly tiene 120 plantas en el mundo, de las cuales tiene proyectado cerrar 10. Entre esas, la nuestra. Uh-huh. Ellos han avanzado en todo ese proceso. Desde el 2018 a la fecha, cerraron 3 plantas en Estados Unidos, una en Australia, otra en República Dominicana, otra en Brasil, hasta que llegaron a Argentina y se encontraron con los trabajadores argentinos y con su decisión de defender los puestos de trabajo. Eso es lo que por ahora ha parado todo ese proceso. Patricio, ¿y cuál fue el rol del sindicato con toda esta situación? El sindicato vino acompañando, pero no en la medida que nosotros quisiéramos, porque hasta el momento, si bien tomó el planteo de la asamblea de la ocupación, de rechazar el preventivo trucho, de reclamar los salarios caídos y de reclamar que el Ministerio de Producción y la Secretaría de Industria tomen parte, nos estaría faltando en este momento, que por eso insisto con eso, la urgencia de un aporte importante a nuestro fondo de lucha, porque imagínate que hay compañeros que no han cobrado, porque eso también hay que decirlo, la empresa está intentando extorsionar a un grupo de compañeros que son los más firmes, no pagándole salario, una cosa totalmente ilegal, inconstitucional, porque nosotros tenemos derecho a ejercer la huelga en la defensa de nuestros intereses. Y estamos cubriendo esas emergencias económicas con este fondo de lucha. Es por eso que es clave que nuestro sindicato, nuestra federación, hagan algún tipo de aporte importante en ese sentido. Bueno, Patricio, te agradecemos el contacto. Sabemos que están en pleno plan de lucha. Nos comentaste un poco cuáles son las líneas que están tirando, así que vamos a estar pendientes a ver cómo se resuelve la situación y seguramente nos volvamos a poner en contacto con ustedes. Buenísimo. Desde nuestra parte, un agradecimiento desde la ocupación, un agradecimiento a ustedes por este espacio que nos han dado y nos comprometemos desde ya a cualquier novedad, informárselo y a través de ustedes a los oyentes. Bueno, muchas gracias. Hablábamos con Patricio Lara de la comisión interna de Kimberly Clark Bernal y pasamos a un nuevo tema musical, Los Prisioneros, el baile de los que sobran. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos. ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando para de los que sobran. Nadie nos va a echar jamás. Nadie nos... Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, dé propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Mariano, sí. Bueno, vamos cerrando el programa, pero antes queríamos hacer una invitación para este viernes 8 de noviembre a las 18 horas en el Olga Vázquez. Va a haber una presentación del libro. Dos libros se presentan, sí, en realidad. Uno se llama Resistencia o Integración, dilemas de los movimientos y organizaciones populares en América Latina y en Argentina. Es una compilación, digamos, de textos de compañeros y compañeras de distintas organizaciones, amigas, digamos. Y se presenta otro libro también simultáneamente, que es un librito que compilé yo, que se llama El tiempo que nos tocó, dependencia, crisis y luchas sociales en la Argentina reciente. Este compila textos que escribí en los últimos 10 años, una cantidad de textos. Bueno, también van a haber panelistas invitados. Bueno, va a estar Mariano, va a estar Sergio Nikanov de Contrahegemonía, va a estar Juliana Díaz Lozano de la Cátedra Virginia Volten y Natalia D'Amico y Lucía Sbrillier de Marabunta. Así que bueno, volvemos a invitarlos. Este sábado a las 18 horas. Este viernes, a las 18 horas en el Olga Vázquez. Exactamente. Acá en 60:10 y 11 de Ciudad de la Plata. Bueno, terminamos el programa del día de hoy. Los esperamos el lunes que viene a las 18 horas en un nuevo programa de Esperando el Derrame en Radionauta 106.3. Nos vamos con el tema de Charlie García, Cerca de la Revolución. Ah, la bosta, vamos. Vamos a tocar un rock and roll para ustedes. Otro. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? Porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender la grosería que necesito, no sé más que hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder perder. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo estoy cantando esta canción, que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción, y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero tenía que ver. Pero si insisto, no sé muy bien qué conseguiré. y estas palabras te pudieran dar fe, y esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tu pie. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yo sé muy bien que conseguiré.